Unidad 3. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Tarea 1. Bien. Hoy en día se habla mucho de la crisis económica. De hecho, cualquiera diría que es el principal problema de la humanidad. Yo quería empezar la conferencia señalando que la crisis económica actual no es, de ninguna manera, la peor crisis que afecta a la humanidad. Hay dos crisis que tienen, y van a tener, un impacto mayor en nuestro planeta y en su población. La primera es la crisis alimentaria, y la segunda, la crisis ecológica o de recursos naturales. Si bien los problemas económicos nos preocupan mucho al provocar despidos, desahucios, problemas económicos, lo cierto es que no ha generado ninguna víctima como sí lo ha hecho la crisis alimentaria. Según algunos cálculos, se estima que esta crisis se lleva por delante cada día la vida de 60.000 personas. Se trata de una crisis que se puede subsanar. El problema es que no parece haber voluntad de hacerlo por parte de los países desarrollados. Hace 2 años, a finales de junio de 2008, se dijo en una reunión de la FAO que esta crisis alimentaria tenía solución. La ONU calculó en su día cuál sería el coste de las inversiones necesarias para paliar el problema y llegó a la conclusión de que se necesitaban 50.000 millones de dólares al año. Se hizo un llamamiento público para recaudar estos fondos, pero los países ricos hicieron oídos sordos. Al cabo de 3 meses, empezó la crisis económica y los países desarrollados decidieron ayudar al sector bancario, ya que pasaba por grandes dificultades. Han pasado 2 años y las ayudas que se le han dado al sector financiero ascienden a más de 2 billones de dólares. O dicho de otra manera, la banca ha recibido el presupuesto anual para terminar con el hambre multiplicado por 54. Sin duda, la crisis alimentaria es un problema que no se quiere solucionar. Vayamos ahora por la segunda gran crisis, la que afecta a los recursos naturales del planeta. Los políticos y los economistas no dejan de hablar de crecimiento económico, pero, en mi opinión, hablar de crecimiento es una temeridad. No podemos seguir creciendo desmesuradamente si no es a costa de otra gente. El planeta no da más de sí, los recursos son finitos. No podemos dejar como legado a las futuras generaciones un planeta empobrecido con unas diferencias económicas entre países abismales. Hay que replantear el modelo de consumo y apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Hay que consumir de forma responsable e intentar regenerar lo que se consume. Más si tenemos en cuenta que países emergentes con grandes cantidades de población no dejan de crecer. Estoy hablando de China, India, Brasil y otras economías pujantes que creen que les ha llegado su momento. Nosotros, que hemos gastado sin control, ¿con qué autoridad moral les decimos que hay que dosificar los recursos naturales por el bien de todos? En resumen, lo que quería dejar claro hoy aquí es que la crisis económica, aún siendo un grave problema, nos esconde otra problemática que puede comprometer el futuro del planeta. Sin un decidido cambio de rumbo, el planeta se verá abocado a un futuro sombrío, marcado por la desigualdad, la injusticia y los desastres naturales.